A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. ¿Qué debemos dominar entonces para ser unos vendedores consultivos, vendedores profesionales y hacer la asesoría correcta? Tenemos que tener dominio del producto y de su utilidad. Claro, y les voy a hacer una recomendación. Y doctor Gustavo, asumo la consecuencia de lo que voy a decir. Y ojalá Alberto haya sido igualmente incisivo con los otros grupos jóvenes. Si nuestros proveedores de las líneas que nosotros manejamos nos dan la capacitación, hay que retomar, hay que recogerla toda porque es herramienta de trabajo nuestra. Y si no nos la dan, vamos a tener que pedirla. Vamos a tener que pedirla porque no hay nada más frustrante para un vendedor que no sepa de lo que está vendiendo. O sea, yo no me imagino ese proceso, es muy complicado. O sea, si yo les pongo a vender a ustedes aquí robots industriales para la fabricación de carrocerías de camiones, podemos ser muy buenos en muchas cosas y muy buenos vendedores, pero mientras no estudiemos qué es eso, se nos va a dificultar el proceso. Así que conocimiento del producto, de su utilidad, de su aplicación, de lo que pasa con él, de cómo se mantiene, de cómo se le saca el mejor provecho, de todo ese tipo de cosas, de qué cuidados tengo que tener con él, cómo lo almaceno. Conocimiento del comprador y de su psicología. De esto sí hemos trabajado fuerte, ¿no? Eso ya lo repasamos con todo el atender, con todo el proceso de compra. Otro elemento que debemos saber y dominar, las motivaciones de compra jerarquizadas. ¿Ya sabemos de eso o no? La escala de Maslow, la pirámide de necesidades, todo eso ya lo sabemos. Sabemos quiénes compran por estar, quiénes compran por llegar a ser, todo eso lo dominamos también. Y el otro elemento es las argumentaciones de beneficios y de ventajas. Cuando busquemos conocer el producto, no nos podemos quedar solamente en qué lo compone y qué característica tiene. Necesito comprender cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos conceptos? Característica, ventaja y beneficio. ¿Qué es una característica de un producto? ¿Qué se imaginan ustedes? De lo que está hecho. Perfecto. Esa es la definición. Característica de un producto de lo que está hecho. Una sábana de hilos, ¿de cuántos? De 300, de 200, de 600, no sé. Esas son las características. Un televisor, un computador está hecho de memoria, disco duro, no sé, pantalla, etcétera, etcétera, teclado, no sé, tiene una cantidad de cosas. Entonces la característica es lo que tiene el producto. ¿Qué es un beneficio? ¿Para qué está hecho? Atención, lo que la característica le da. Entonces, una sábana de 400 hilos, ¿quiénes están ahí en textiles? La característica es 400 hilos. ¿Cuál es el beneficio de tener 400 hilos una sábana? Suavidad. Característica 400, beneficio suavidad. Atención a esto. En el proceso de compra, la balanza mental, lo que cae aquí y pesa, ¿es la característica o el beneficio? El beneficio. Usted le dice a la señora, es que esta es una sábana divina, es de 400 hilos. ¿Sabe qué dice la señora? ¿Ah, sí? Ah. ¿Qué le pasó en la mente? Nada, eso le pasó por un lado. Pero si usted le dice, señora, es que esta sábana tiene una suavidad garantizada porque es de 400 hilos, ¿suavidad qué le hace en la mente? Ah, suavidad, sí le suena, ¿cierto? Es que la duración del LED, ¿cuánto es la duración de un LED? 100.000 horas. Es que esto tiene 100.000 horas de duración. Esa es la característica del producto. ¿Qué hacen las 100.000 horas de duración por el cliente? Esa característica tiene que hacer algo por el cliente. ¿Cuál es el beneficio? Duración. Entonces, señor, vea, es que usted está haciendo una inversión de largo plazo. Entonces, inversión de largo plazo, si le haces esto en la mente, 100.000 horas. Muy bueno, y si fueran 50.000 o 200, ¿qué? Entonces yo lo que tengo que hablarle al cliente y comunicarle en el proceso de venta es beneficios. ¿Qué son ventajas? ¿Qué son ventajas? Característica de lo que el producto tiene, beneficio, lo que la característica le da al cliente. ¿Cómo? Lo que ofrece el producto son los beneficios. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo? ¡Ay! Casi, casi, casi, casi. Pero no son las características. Los Los beneficios, dale. Entonces, las ventajas son los beneficios que usted encuentra con este producto que no lo encuentra con este. Entonces, los dos son cómodos, pero este tiene un nivel de suavidad mayor. Esa es la ventaja de esos 200 hilos más. Los dos son prácticos, pero este es más liviano. Este produce menos calor. Esas son ventajas de uno contra otro. Entonces, yo le hablo a él en beneficios, pero cuando él esté en esa, en ese, ¿y cuál de los dos me llevo? Entonces, lo que tengo que agregarle a la balanza son las ventajas. ¿Para qué? ¿Cuál de las dos ventajas quiere usted? ¿Usted quiere la del peso o quiere la del calor, la de menos calor? Este pesa más, da más calor, este da menos calor, es más liviano. Y entonces, en función de esa relación, él va a ir tomando decisiones. Pero quedémonos claros entonces en característica de lo que el producto tiene, beneficio lo que esa característica hace por el cliente, lo que le da al cliente, y ventaja, beneficio que tiene ese producto que no lo tiene otro. Se acabó. Cuando argumentemos con el cliente, le vamos a hablar de esto. No nos podemos volver técnicos, porque es que son muy pocos los que van a interpretar nuestro lenguaje técnico de que eso tiene 2 megas de RAM. Esa es la cosa, 2 gigas. Cuatro, hoy vienen ya de 4, ¿cierto? Los de 4 gigas de RAM, señor. De pronto uno que medio entiende dice, bueno, eso es como muy importante. Pero si es la ama de casa, además, viene la ama de casa y le dice, señora, es que eso tiene 4 gigas de RAM. ¿De qué me está hablando? O sea, eso... Ahora, señora, es que la memoria RAM que tiene este computador es la que le produce mayor velocidad de los que hay hoy en día disponible. Ah, velocidad, sí lo entiende la señora, que eso es lo que da la RAM, ¿sí o no? O capacidad de almacenamiento en las cámaras. Ah, entonces ya sé disco duro. Ah, entonces ya sé que ese disco duro me sirve para todo eso. Ah. Ese tipo de comunicación es el que tengo que tener yo. Se los digo porque uno... Entonces, se preguntaron ustedes, pero entonces, ¿para qué nos dices que recibamos la capacitación técnica del producto? Porque es que hay ciertos clientes, no todos, que sí necesitan las características. Verbigracia, el que tiene usted aquí al frente. Yo soy de esos clientes difíciles, difíciles, difíciles. Les voy a decir por qué. No, no porque sé, es porque no sé. Y quiero saber. Entonces a mí, el tipo de clientes como yo más bien, el tipo de clientes con esa personalidad, que necesitamos saber el porqué de las cosas, siempre preguntamos. Entonces él me dice, es que usted está haciendo una inversión de largo plazo con este televisor, señor. Lo siguiente que yo le digo, ¿y por qué? Y él me tiene que saber explicar por qué me dijo eso. Porque si no, lo que estoy diciendo es que me está metiendo cuentos. No, señor, es que, pues de largo plazo, porque es que un televisor no dura mucho. Esperemos que este le dure bastante. Y yo, a mí no me meta el dedo a la boca, pues que yo no nací ayer. Ahora sí me dice, señor, lo que pasa es que esta tecnología LED tiene una duración de 100.000 horas de uso. Y 100.000 horas, si usted lo usa 8 horas diarias en promedio, tendrá 35 años de televisor funcionando. Y yo, ¿tengo al frente quién? ¿Un vendedor? Profesional, consultivo, que sabe lo que me está hablando. Si pones en práctica las ideas que acabas de escuchar, seguramente cada vez te vas a convertir en un vendedor más profesional. Y si deseas continuar instruyéndote en este tema, te invito a que te registres en el portal web www.celosano.com. Allí, en materiales gratis, encontrarás una amplia gama de contenidos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.